juventud. Quema a todos, mata a todos, un zafarrancho. No entiende de súplicas, menos de llantos. Luces de tirana, alumbran marquesinas delgadas, latinas. Un burles que gritar, King Dynasty. Roba al yo de stripper y arranca mi lurras. ¡Viva Satana! ¡Viva Satana! Si yo sé algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa. En Córdoba no distingue el bien del mal, la llaman la Condenosa. Cuando fronteras, pues y dimensiones, pues y power car, vibraba una hija, chinga Satana, lucha o mi furia, qué velocidad. Es un relámpago, los brazos botas, reflejar su frente en la eternidad. Si no sé algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa. Todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingo el bien del mal, la llaman la I'm